pero no se ha podido embarcar. Está viviendo frente a la férrea, pero no se ha podido embarcar. Pero no se ha podido embarcar. Tiene preparado el tiquete, pero no se ha podido embarcar. El tren ya la dejó, ya se siente queda, cerquita le pitó y no se pudo embarcar. No sé qué le pasó ni qué le pasará, el tiquete perdió por ser tan descuidado. ¿Qué le pasará? El tiquete perdió por ser tan descuidado.